sola, jäi kivutille. Atsar remaste taneškatille. Porronka rakone jäginjas, iritsi matra vii. Kronikas desde Euskal Herria. Dia agusaia, presova geta ilia. Bueno, y ahora vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Madrid con los militantes vascos de la organización solidaria internacionalista Askapena, que están siendo juzgados allí en la Audiencia Nacional de Madrid, precisamente por ser internacionalistas. Claro, obviamente en la carátula los ponen como colaboradores de banda armada, que es refiriéndose a ETA, pero en realidad este es un juicio que iniciara en el 95 el ex juez Baltasar Garzón a partir de criminalizar a los brigadistas de Askapena en Colombia, relacionarlos con la FARC, y a partir de ahí se inició este juicio que ahora se está realizando y culminando, va a terminar el 2 de noviembre, y donde se piden 6 años de prisión para David Soto, Aritz Gamboa, Walter Wendelin, Gaby Basáñez y Yunay Vázquez. Y también se pide, obviamente, la ilegalización de la organización Askapena y 2 o 3 organizaciones más vinculadas a la propia Askapena, entre ellos una comparsa festiva a la que también se quiere ilegalizar. Este juicio, obviamente, viene amañado, es un juicio político, hay una decisión aparentemente ya tomada para seguir acentuando la represión contra las organizaciones independentistas vascas, pero en este caso Askapena se ha rodeado de toda la solidaridad internacionalista. Hace alrededor de 6 meses convocaron a juicios populares y juicios éticos en todo el Estado español y también obviamente en Euskal Herria, en Europa y en América Latina, allí donde operan los grupos de amigos y amigas del pueblo vasco. Aquí en Argentina realizamos en su momento un juicio ético contra el imperialismo español con personalidades de los derechos humanos, políticos, sindicales, y esto se fue repitiendo en cada uno de los países donde Askapena es muy conocida, precisamente por las brigadas, esas brigadas de solidaridad pueblo a pueblo, de ida y vuelta, donde llegan jóvenes vascos a contar la experiencia de lo que ocurre en Euskal Herria, la represión y también la construcción de poder popular en Euskal Herria, y se juntan con militantes populares de cada uno de los países que visitan, que les cuentan lo que está ocurriendo en ese país. Por ese hecho solamente, obviamente, se está juzgando a los militantes de Askapena. Este juicio ha despertado gran expectativa porque en Madrid mismo Askapena cuenta con apoyos. De hecho, se va a hacer una marcha a fin de mes con la presencia de las organizaciones solidarias con Askapena, y hasta ahora el juicio lo que está determinando es que no hay pruebas, o sea, se inventan las pruebas. Los peritos policiales que declaran dicen no recordar incluso cuando revisaron las detenciones, pero eso no cuenta, ¿no? Generalmente los sumarios que abrió Garzón a lo largo de su vida represiva siempre fueron así, y ahora los herederos de Garzón en la Audiencia Nacional proceden de esa misma manera. No importa las acusaciones, porque ya está tomada la decisión. Y los militantes de Askapena se niegan a declarar ante las preguntas del fiscal, sí responden a las preguntas de su propia defensa, y lo que hacen es contar lo que hace cualquier organización internacionalista en el mundo, o sea, los trabajos de solidaridad y de ayuda y de información sobre lo que está pasando en cada uno de los países que ellos visitan. Lo que queda claro es que es un juicio al internacionalismo, precisamente, a la solidaridad entre los pueblos, a apoyar las luchas de otros lugares y a ir a contar la lucha vasca a esos lugares, ¿no? Eso es lo que está penado. De hecho, una de las acusaciones en el sumario es el boicot a Coca-Cola que hacía Askapena en las chosnas de las festivas de la izquierda independentista vasca, ¿no? Que está penado el boicot a la Coca-Cola y está considerado como terrorismo. Y también se incluye el apoyo de Askapena al boicot al Estado de Israel. O sea, fíjate vos el relacionamiento que hacen los gobiernos fascistas, por ejemplo, en este caso, el gobierno fascista español, con gobiernos fascistas de otros países. O sea, se persigue a quienes hacen boicot a una multinacional como Coca-Cola, que alimenta con sus ganancias al Estado de Israel y al ejército israelí, y también se condena la campaña contra el BDS. Una de las declaraciones que hacía Walter Wendelin, que es el dirigente histórico de Azcapena, que está en la mira de este juicio, es que les molesta mucho los Euskal Herriaren Lagunak, o sea, los grupos de solidaridad que están en el mundo justamente con Azcapena y con Euskal Herria, ¿no? Él decía cómo les molesta a ciertos estamentos del reino español, decía textualmente, que era el imperio donde nunca se ponía el sol y que ahora está de noche ya, decía irónicamente Walter. Él decía en un pequeño video que se coló en internet, hemos dicho que no nos arrepentimos. Hemos dejado claro en la práctica concreta y con nuestras palabras que no tenemos propósito de enmienda alguna y que vamos a ser reincidentes en este internacionalismo y que tenemos una desobediencia cada día más internacionalista y que no vamos a parar. Bueno, él acababa diciendo no van a poder soportarlo y antes o después ellos van a caer en este acoso, ¿no? Sí, porque evidentemente lo que queda claro es de que hay una ofensiva contra el internacionalismo en todos los países del mundo. No quieren que los pueblos apoyen a otros pueblos que luchan, y esto se demuestra muy palmariamente en este juicio vergonzoso que se está efectuando en Madrid. Vamos a escuchar un poco de música vasca del trovador vasco Mikel Urdangarín en el tema Zurekin. Zurekin egon nahi nuke ondartzako itzalean, Marteko iturrietan, sumendian azalean, maitasunaren kalean, gauaren lehen portalean, egotea delitu den audientzia nazionalean. Ez dakit joango zaren edo zatozen bueltan, ametsak ondenak diren amez gaizto honetan. Ez dakit joango zaren edo zatozen bueltan, ametsak ondenak diren amez gaizto honetan. Zurekin egin nahi nuke mundu bat ondarralean, barrikada bat elizan, altare bat magalean, maitasunaren kalean, gauaren lehen portalean, egotea delitu den audientzia nazionalean. Ez dakit joango zaren edo zatozen bueltan, ametsak ondenak diren amez gaizto honetan. Ez dakit joango zaren edo zatozen bueltan, ametsak ondenak diren amez gaizto honetan. Liburu bat apalean, korsario bat baineran, olatu bat kresalean, maitasunaren kalean, gauaren lehen portalean, egotea delitu den audientzia nazionalean, gauaren lehen portalean, egotea delitu den audientzia nazionalean. Dakit joango zaren edo zatozen bueltan ametsak kondenak diren amez gaizto honetan. Ez dakit joango zaren edo zatozen bueltan ametsak kondenak diren amez gaizto honetan. Y seguimos en este segmento de denuncia del juicio a los cinco compañeros de internacionalistas vascos de la organización vasca Askapena, que están siendo juzgados en estos días en el Tribunal de Excepción Español, la Audiencia Nacional. Y vamos a transmitirles una entrevista que le realizaba InfoSaspi, la radio vasca, independentista vasca InfoSaspi, a Anne Jauregui, que pertenece al grupo de solidaridad Vergara Libre, y a Gaby Basáñez, que es uno de los implicados de Askapena en este juicio. Anne Jauregui va a hablar de los juicios que se presentan en este mes de octubre y los próximos contra las distintas agrupaciones de derechos humanos, como Herrira, de las Herriko Tabernas de Euskal Herria. Bueno, les queremos transmitir esta entrevista que le hacían a Anne Jauregui y a Gaby Basáñez. Gaby, primera pregunta. Bajáis a Madrid, hoy comienza el juicio, imagino que por lo menos con un chute de solidaridad después de la manifestación del lunes pasado en Iruña. Bueno, por ese lado ningún problema. Quiero decir que estamos con las pilas muy cargadas, pues porque el primer manifiesto que puso en marcha Askapena de Solidaridad tuvo pues la solidaridad de toda la mayoría sindical, de cantidad de, bueno, de lo que es todos los grupos sociales y de Euskal Herria. Bueno, ha sido un apoyo masivo en ese sentido. Después los juicios que se han puesto en marcha para enjuiciar al Estado español imperialista, pues se han desarrollado en decenas de localidades en Euskal Herria. Y bueno, culminó en la mani de Iruña, que fue una mani muy potente para nosotros. Mm. Y bueno, además de eso, pues tenemos los teléfonos aquí que están sin parar desde ayer que llegamos. Y bueno, en realidad, aparte de eso también, que ha habido los juicios también se han realizado en Europa, y la solidaridad internacional también ha sido importante. Bueno, Anne, que además de este juicio que comienza hoy contra los cinco miembros de Askapena, vienen más, ¿no?, en próximas semanas y meses. Bai, ahí tenemos el juicio de Segura, que empezará el 16 del mes que viene. Y luego también estamos todavía en la espera de la ejecución del sumario 35/02, o sea, con las Herriko Tabernas y todo esto. Y todavía sin fecha, pero también hay, pues tenemos el juicio de Ekin, Herrira y pues más macrosumarios. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, Anne, la rueda de prensa del sábado, ¿no? Anunciáis que, claro, ante esta situación de excepcionalidad, una respuesta conjunta era, bueno, pues una rueda de prensa del sábado en la que estaba Elea, que estaba libre, y también había personas, bueno, pues procesadas en diversos sumarios, y de manera conjunta, bueno, pues que convocabais o anunciabais un otoño, bueno, naranja, he dicho yo, no sé cómo calificarlo. Sí, eso es. Bueno, anunciamos el nos adherimos a una marcha que se llama Desde Madrid, una marcha naranja que se hará el 31 de este mes, y luego junto con esto pues también anunciamos un otoño naranja. Y pues para queremos, o sea, que el pueblo reaccione, ¿no?, ante todos estos acosos, y pues para ello anunciamos que hay que movilizarse. Empezaremos el 31 de este mes yendo a Madrid. Convocan ellos, o sea, como un signo de solidaridad, un gesto, convocan ellos la marcha y nosotros nos adherimos desde aquí. Bueno, es la marcha del 31 de octubre, que también anunciáis la adhesión el sábado. Y hoy, Gaby, en la Audiencia Nacional Española llevaréis la sentencia que presentasteis al fin de la protesta del lunes pasado, ¿no? Bueno, eso es la sentencia que ha venido de todos los pueblos, que es un poco como un refundido de lo que se trabajó en todos los pueblos sobre qué supone el integrismo español, y le condenamos al Estado español a aguantar durante siglos la libertad de todos los pueblos que tienen esos juzgados, incluidos el nuestro. Bueno, ¿y eso esa sentencia vais a entregarla o cómo vais a hacerlo? Vamos a hacer una declaración a la entrada al juicio, antes de entrar, donde haremos un repaso de toda la solidaridad que hemos recabado y de los, sobre todo, de esta sentencia de los pueblos que han realizado el juicio en Euskal Herria a los medios de comunicación. ¿De qué se os acusa, Gaby? Bueno, pues se nos acusa, curiosamente, de hacer manifestaciones, se nos acusa de promover comunicados, de hacer de artículos, de tomar parte en el Foro Social Mundial, de tener relaciones con amigos y amigas de Euskal Herria, grupos que están organizados en Europa o fuera de Euskal Herria para dar a conocer la situación que de represión y política en general que tenemos en Euskal Herria. Bueno, pues esas son las acusaciones que entran todas dentro del terreno de los derechos civiles y políticos que claramente quedan conculcados en nuestro pueblo, no por el caso nuestro, sino por todos los que venimos sufriendo y los que van a venir después, como estáis comentando, ¿no? Esas son las acusaciones. Además, hay una por encima de esas que dice que todo eso lo hemos hecho en colaboración con ETA. Esas son las acusaciones, en realidad. Bueno, incluso también se os acusa de fomentar o impulsar el boicot a Coca-Cola, ¿no?, entre otras cosas. Sí, el boicot a Coca-Cola, el boicot a la entidad sionista israelí, sí, y bueno, eso es un poco también lo que choca, hablando pues estos días así con distintas entrevistas y en reuniones con agentes de fuera, de internacionalistas de otros países. Pues eso nos comentaba, ¿no?, que cómo es posible que se intente criminalizar unos boicots que se han llevado a cabo, bueno, pues por ejemplo por los trabajadores mismos de Coca-Cola en Madrid. Bueno, y que son boicots que se están realizando en todo el mundo y desde luego boicots de los que nos enorgullecemos de haber colaborado en alguna medida a que fueran adelante, y que hoy en día, por ejemplo, el boicot a Israel sea una realidad bastante palpable en Euskal Herria y en Europa. Bueno, ¿qué lectura hacéis? Porque las peticiones son muy graves, Gaby, 6 años de prisión, también incluso la ilegalización de Askapena, de la comparsa Askapeña, entre otras. ¿Cuál es la lectura política que hacéis de este juicio que comienza hoy en la Audiencia Nacional Española? Bueno, pues la lectura política, fundamentalmente, por un lado, que el Estado español sigue empeñado en parar la lucha por la libertad de nuestro pueblo, la lucha en todos sus ámbitos, y en este caso concreto, pues intenta golpear a una de las organizaciones fundamentales en el desarrollo de la lucha internacionalista, que somos nosotros, Askapena. Y por otro lado también, pues el talante y la falta de movimiento pues ante una nueva situación que se ha creado en Euskal Herria, ¿no? Nos parece grave porque es, una vez más, la continuación de la conculcación de los derechos civiles y políticos, y por lo tanto hay una situación de excepcionalidad que parece que no acaba. Bueno, ante esta situación de excepcionalidad y hablando ya de las movilizaciones y ese otoño, bueno, naranja, que nos comentabas tú y que se presentaba el sábado en esa rueda de prensa de Donostia, de la capital guipuzcoana, además, como decía, de la manifestación el 31 de octubre en Madrid, que se ha convocado desde allí, desde Madrid, por colectivos solidarios y a la cual mostráis vuestra adhesión, ¿qué más? ¿Va a haber más protestas? No sé si nos puedes adelantar algo más. Bueno, pues para hoy se prevén concentraciones en todos los pueblos para denunciar el juicio de Askapena, precisamente, y por ahora no tenemos así ninguna fecha concreta, pero sí que las habrá y sí que las iremos dando y anunciando. Bueno, sobre la marcha del 31 de octubre, Gaby, protesta solidaria en el corazón de la bestia, como se suele decir. Sí, y para nosotros pues un buen chute de solidaridad. Además de eso, pues Hoy a la tarde tenemos un recibimiento en Vallecas, pues como un onguietorri. Y para nosotros eso es, bueno, pues fundamental, ¿no? El ver que incluso también en el Estado español, pues bueno, hay gentes trabajadoras, fundamentalmente, que entienden cuál es la problemática y que son capaces de salir a la calle a recibirnos y a solidarizarse con nosotros, incluso tomando la iniciativa. Bueno, es un gesto bonito y son gestos necesarios, ¿no? No solo hacia nosotros, sino también, como decimos en Escapena, en esa solidaridad de ida y vuelta, pues gestos que tenemos que hacer nosotros también. Pues estos días nos acordamos mucho del pueblo palestino, por ejemplo. Son cosas que dentro de la solidaridad internacionalista son básicas y que dan mucho coraje. Bueno, antes lo mencionabas, Gaby, pero muchísima gente del ámbito internacional, internacionalistas y gente que ha conocido a lo largo de, bueno, de todos estos años a Escapena va a acudir, bueno, a apoyaros o por lo menos como testigos a hablar de la función que ha tenido a lo largo de todo este tiempo Escapena, ¿no? Imagino que es un apoyo y gente que va a participar a modo de testigo de la defensa que agradeceréis. Claro, por supuesto. Además que de esa manera, bueno, pues podemos hacer una de las tareas que nos hemos marcado de cara a este juicio, es que es aceptar que sí, que somos militantes de la Escapena, que hemos hecho ese trabajo y dejar claro que ese trabajo es un trabajo que entra dentro de los derechos políticos generales y que, bueno, pues en concreto explicar bien, y no solo por nuestra boca, sino por los actores que nos han ayudado a desarrollar esas líneas políticas internacionalistas en otros sitios, cuál ha sido el trabajo que hemos hecho con las brigadas que han ido a otros países, la relación con los amigos y amigas de Euskal Herria, el boicot a Israel. Bueno, eso es lo que queremos también dejar bien claro y patente, que lo hemos hecho y estamos muy orgullosos. Y bueno, qué cosas malas habremos hecho, pero quiero decir, malas en el sentido de no haberlas hecho siempre bien, pero que estamos muy orgullosos del trabajo en general y de los amigos y amigas que van a venir a ayudarnos a explicar esto. ¿Y qué sensaciones tenéis? Porque cabe la posibilidad de que se legalice a una organización, en este caso a Escapena, a una organización política, aquí y ahora, en pleno 2015 y en una nueva fase política. ¿Cuáles son vuestras sensaciones? Bueno, pues puede haber un poco de todo, ¿no? Pero en general, por un lado, pues es una sensación de asombro, ¿no? De cómo hay una incapacidad total desde el corazón de la vista, como decías antes tú, de entender que estamos, bueno, en una nueva fase política y que es una posibilidad que no se debería de desdeñar, así que no se debería dejar en una esquina, ¿no? Y luego, por otro lado, pues también, no solo de que, digamos, continúa la situación como estaba, sino que parece que se agrava. O sea, si en realidad ilegalizarían a la comparsa escapeña, estaríamos, bueno, ante un nuevo escenario en donde ya no solo las organizaciones políticas, sino un espacio festivo donde ya se ha intentado además anteriormente, pues bueno, una ilegalización o de alguna comparsa, si eso se daría, desde luego es un arranque más del neofascismo español, ¿no? Sería un nuevo paso en la dirección errónea. Si sería lo mismo con el Caltroque, sería lo mismo. O sea, un espacio en donde, de momento, no existen ilegalizaciones y un espacio en donde, a partir de ahí, habría problemas para realizar trabajo de comercio justo, es decir, de traer mercancías de zonas, digamos, indígenas o zonas empobrecidas y hacer un comercio justo con ellos y poder venderlas aquí. Son espacios nuevos en donde entraría la legalización y, por lo tanto, nosotros la lectura que hacemos es que sería un nuevo avance del neofascismo español. Y nos despedimos de este programa de resumen latinoamericano escuchando al grupo vasco de rock Barricada en el tema Por la Libertad. Hasta la próxima semana. Sin camisa, aquella noche le atravesaron al compañero de tu hermana con un balazo, y al abrigo de las sombras con un médico acabado. En la guarida él estaba a su lado, ideales de locura en su cara, enredados por completo en una tela de araña. Tus ojos azules de mirada tan limpia le hicieron olvidar.